Patricia Parra Miranda, encargada regional del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transporte. Señora Patricia, tenemos entendido que el día de ayer en una fiscalización se encontró un conductor de transporte escolar inhabilitado para trabajar con menores. Por favor, si nos puede entregar detalles de esta fiscalización. Mire, primero que todo, o sea, nosotros normalmente estamos tanto el transporte escolar subsidiado como los transportes escolares particulares. Nosotros hacemos el chequeo de todos los documentos que corresponden, tanto las condiciones técnicas, ¿cierto? Los documentos del vehículo, los documentos del conductor y acompañante si procede, ¿ya? En cada uno de nosotros, de esos controles, chequeamos la inhabilidad, tanto del conductor como del acompañante, ¿cierto? Si tiene alguna prohibición de trabajar con niños. En este caso puntual, lo que se dio en Osorno, esta información nosotros ya la manejábamos desde el mes de marzo. A nivel central nos dieron algunas patentes, no muchas por suerte, que había que estar atentos porque podía existir este riesgo, ¿ya? De que haya un conductor con prohibición legal de conducir, de ejercer trabajo cerca de niños, con niños. Fue en este caso que desde marzo nosotros hemos estado haciendo una acción persecutoria en todos los lugares que podemos, ¿cierto? En nuestro trabajo habitual, pero sí siempre con aquella patente, digamos, bien clara para poder efectuar nuestra labor. Fue así que el día, disculpe, el día miércoles se sorprendió a este vehículo, ¿ya? Al mismo furgón fue encontrado y en esa oportunidad la conducía una señora quien no tenía los documentos que la habilitaban para transportar, para conducir un transporte escolar. Fue así como Carabineros tomó el procedimiento y ella pasó detenida en esa oportunidad por la retención respectiva del vehículo. Pues al día siguiente nosotros insistimos en nuestro cometido, ¿ya? Porque ya hicimos, ¿cierto? Usamos infracción, la señora fue sacada de circulación y fue así como volvimos a intentar y efectivamente tuvimos la fortuna de encontrar el mismo furgón, pero esta vez conducido por el propietario, quien tiene una pena perpetua de no trabajar con menores de edad, emitida por algún tribunal de la República de nuestro país, ¿ya? Eso fue en primera instancia. Luego, una vez comprobada que el conductor era quien nosotros estábamos buscando, se da aviso a Carabineros, quienes toman el procedimiento de rigor, ¿cierto? Verificando esta inhabilidad y posteriormente fiscalización, una parte del equipo se dirige a la comisaría con Carabineros para prestar las declaraciones que corresponden y el otro grupo se quedó en apoyo a los menores que iban 11 menores en el transporte para poder ubicarlos en otro medio que afortunadamente fue encontrado y fueron llevados a su hogar sin ninguna novedad. Señora Patricia, por último, estos trabajos de fiscalización con ciertas orientaciones o con ciertas recomendaciones, ¿son habituales en el trabajo que realizan ustedes? Mire, nosotros trabajamos o fiscalizamos 60 modos de transportes, desde todo lo que es desde los vehículos particulares, pasando por el transporte público y privado remunerado de pasajeros, más los subsidios marítimos, fluviales, aéreos, terrestres, ¿ya? Pero además de aquello, nosotros atendemos el 100% de las denuncias que ingresan a la OIR, al transporte escucha, el 100%, ¿ya? Y con esos datos nosotros verificamos, hay programaciones, ¿cierto? Mensuales, turnos, trabajamos desde las 5 de la mañana a las 2 de la mañana en turnos rotativos, de lunes a domingo, los 365 días del año, exceptuando lo que son los feriados de irrenunciar, ¿ya? Bajo ese concepto de las denuncias, todo lo que nosotros detectamos ya en la calle, ¿cierto? Nos va induciendo a tener una mayor experiencia y por ende ir detectando mayores problemas. Y eso, apoyado por las denuncias ciudadanas, a nosotros nos permite hacer un trabajo de excelencia, me permito decir, ¿ya? Me permito decirlo porque realmente nosotros estamos cubriendo pero miles de transportes y estamos llegando, por ejemplo, en el caso de los subsidios, a un 40% de rechazo, ¿ya? Y eso hace que el Ministerio tome las medidas del caso para pedirle a los operadores que mejoren absolutamente todas las condiciones. Señora Patricia, le agradecemos la gentileza de contestarnos el teléfono y responder nuestras nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Igualmente, Cristian, que esté muy bien. Hasta luego.